La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida a una emisión más de Voz Universitaria. La número, a ver, vamos a ver, porque abrí hoy el Ley Dile. Entonces, si me prestas tu aparato. La 1982. 1982. Ya estamos en el 80, en 1982. Estamos por cumplir 2000. De estar con ustedes a través de los años, amigos. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a todos los que nos sintonizan a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Y ahora estamos escuchando hasta Donald Trump, que nos manda mensajes. Tweets. Exactamente. Sí, qué barbaridad. Por el motivo del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hoy. Así exactamente. Es. Bueno, saludamos a Soledad Macías, está con nosotros aquí en la realización técnica. Y en esta tarde que recordamos a José Luis Cuevas, que falleció el día de ayer, la tarde, ¿no? 83 años de edad, un personaje muy importante y que en algún momento tuvo una relación muy estrecha con la Universidad Veracruzana, particularmente con Patricia de Champs, que era muy amigas de ambos, ¿no? Quien estaba al frente, Pati, saludos, Chete Shams, de la Galería Ramón Álvarez de la Canal. Así es, efectivamente. Y entonces trajo alguna exposición, algunas. Sí, algunas, estuvo algunas exposiciones de José Luis Cuevas. Incluso recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana en el 2004, de manos de Víctor Arredondo, ¿no? le dieron el doctorado honoris causa. Y ya era muy buena persona, a mí me caía muy bien, ¿eh? Enfant terrible, le decían, ¿no? Porque era chavito cuando participaba junto con los grandes, ¿no? Sí, los muralistas. No. Bueno, sí. Lo pero conocieron, más bien, sí. No les caía bien, por cierto. Más bien estuvo en contra de eso, ¿no? Por eso, pero bueno, ahí en el grupo, digamos, no como grupo, sino que era parte de la High Society artística en México. Pues sí, ¿qué ibas a decir? Hizo otra, como habíamos comentado en algún momento, por el caso, por ejemplo, Juan Vicente Melo, ¿no? Y eran escritores y artistas que nacieron después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces ya no traían toda esta formación de la Revolución Mexicana como lo tenían tan fervientemente en su sangre. Siqueiros, Rivera, Orozco, el nacionalismo absoluto, ¿no? Martínez Guzmán, por ejemplo, y era otra etapa de otros mexicanos, ¿no? Entonces ellos pensaban que pues no podían vivir todo el tiempo en esos recuerdos de la Revolución Mexicana y tenían que abrirse al mundo, a las nuevas corrientes, a las nuevas tendencias. De ahí que se burlara José Luis Cuevas de ellos, ¿no? Y las críticas que le hacían a José Luis Cuevas, que a veces eran un poco rudas, ¿no? Decía, la vida me pinta tan mal como un dibujo de José Luis Cuevas. Pero era un gran dibujante José Luis Cuevas, ¿eh? De hecho, en el libro de Héctor Javier, que publica la editorial de la Universidad Veracruzana, se reconocen entre el grupo de la comunidad artística que participa en ese libro, Héctor Javier, que es un dibujante tuxpeño, que ayer se presentó en Tuxpan, por cierto, este libro. Decían que había tres grandes dibujantes en México después de la segunda mitad del siglo XX, Gilberto Aceves Navarro, José Luis Cuevas y Héctor Javier, ¿no? Y lo era, José Luis Cuevas lo era, era enorme también como buen dibujante, y su estilo único, ¿no? De José Luis Cuevas, que además también lo transportó. Siempre irreverente, ¿no? Sí, sí, se lo transportó a la escultura también. Ayer hablabas de una escultura efímera en Nueva York. El muro, no. ¿O dónde? No, ese es un clásico de José Luis Cuevas, que es el mural efímero que hizo en la Zona Rosa. Que intentó hacerlo, él escribía en una columna en el Excelsior, que era el Cuevario, ¿no? Entonces el Fondo de Cultura Económica retomó un libro a través de esos artículos, que eran muy buenos, por cierto, era buen escritor José Luis Cuevas. Retoma esta anécdota que él habla del mural efímero, ¿no? Que en algún momento intentó hacerlo en Nueva York, pero pues no obtuvo el patrocinio para hacerlo, ¿no? Y aquí en México, platicando la idea con Jacobo Saludos Gil, le dijo, yo te facilito el lugar en la Zona Rosa. Cuando la Zona Rosa era un lugar de, como dicen en aquella época, de Pipir is nice, ¿no? Porque ahora la Zona Rosa es realmente un desastre, han venido abajo la Zona Rosa en la Ciudad de México. Entonces ahí formó, ahí hizo un mural efímero en 1967, que era precisamente una crítica al muralismo mexicano, ¿no? ¿Pero qué? ¿Se borró de pronto o qué? Sí, lo hizo para borrarlo. ¿Con qué? ¿Con agua? Sí, bueno, hizo sus pinturas con la sapiencia de que algún momento ya no iba a estar ahí ese mural. Contrataron un espectacular para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y lo hizo para burlarse del muralismo mexicano. ¿Y cómo se burló? Pues diciendo que el muralismo no funcionaba. ¿Escribió? No. ¿En qué consistía el mural? Un dibujo enorme que hizo de su estilo de José Luis Cuevas, ¿no? Ah, okay. El estilo José Luis Cuevas, eso fue lo que hizo en su momento, ¿no? Y ahí dijo que estaba precisamente el muro del nopal, haciendo una burla también de que la Unión Soviética había hecho un muro socialista con Europa, al cual tenía pues obviamente muchos adeptos, en gente como Diego Rivera, como Siqueiros, como Orozco en algún momento, y entonces por eso se burlaba de todo eso, ¿no? Así como la Unión Soviética tiene un muro con Europa, nosotros tenemos un muro del nopal, ¿no? Entonces se burlaba de todo ese tipo de aspectos, pero sin duda alguna era un artista muy importante José Luis Cuevas, ¿no? Desgraciadamente en los últimos años de su vida cae en estas cosas que veas que uno no nos explica. Y en esas cuestiones, pues él, a través del amor, ¿no? Tiene su esposa, una segunda esposa, y se separa de la familia, ¿no? Y vive en situaciones realmente graves. Las hijas no lo pueden de ver. De conflicto. ¿No? Conflictos, ¿no? Que bueno, en fin. Qué gacho, ¿no? Son cosas muy personales. ¿Cómo se llamaba su esposa? Beatriz. Ay, se fue. La primera. La primera, sí. No te acuerdas. ¿Mercedes? No. Tú tampoco te equivoques. Bueno, ahorita. No me acuerdo. Ahorita vendrá. No lo recuerdo. Pero él la tenía en su pensamiento permanentemente. Sí. También le hacía trampas, pero era importantísima para él, una mujer atrás del artista. Pero él la ponía a su lado en el mismo nivel. Y ayer platicaba una anécdota que me tocó vivir con él, ¿no? Con José Luis Cuevas, que venía justo invitado por Patricia de Champs a la Galería Ramón Alba de la Canal, y entonces se organizó una rueda de prensa aquí en Radio Universidad Veracruzana, ¿no? Entonces teníamos todo planeado, llegaba el tempranito a las 8 de la mañana a Veracruz, y aquí la rueda de prensa era a las 11 de la mañana, ¿no? O sea, tiempo suficiente. Llegamos, fui con José Luis Rivas, me dijo, vamos, y yo dije, no, pues es que me quedo para esperar a los periodistas en Jalapa, ¿no? Ah, vamos, ahorita regresamos. Ah, bueno, vamos. Y cuál sería nuestra sorpresa, que el avión no salió de la Ciudad de México por niebla, ¿no? Ay, tardó mucho en salir el avión de la Ciudad de México, y mientras aquí los periodistas estaban desesperados, no teníamos las facilidades de comunicación como ahora, ni WhatsApp, ni teléfonos celulares, ni nada por el estilo, ¿no? Más que ir al teléfono con un 20 para hablar aquí a Radio V, oigan, no vamos a ir, ¿no? Y eso tardaba tiempo, ¿no? Entonces llegó más allá del mediodía el avión, ¿no? Entonces tuvimos que cambiar la rueda de prensa a la tarde, pero para eso, para cambiar aquí las cosas, pues tú sabrás que de repente pues no es tan fácil, ¿no? Y hubo más de un periodista que se enojó. Pero mientras, lo que esperábamos, pues ya dijo, estamos en Veracruz, vamos a comer, ¿no? Mientras que aquí estaba la desesperación de los periodistas, nosotros allá felices en Veracruz. Porque era un gran conversador. No, pero enorme, enorme conversador, muy agradable, muy, muy agradable José Luis Cuevas. Uh-huh. Y era un hombre lleno de talentos. Desde que lo recibimos en el aeropuerto hasta que llegamos aquí a Xalapa, que además había obras en construcción para... Todavía la cita en la tarde de la rueda de prensa se retrasó por las obras que había. ¡Caramba! Ya fue terrible, pero bueno, a fin de cuentas llegó. Llegamos. Y bueno, desde que llegó a Veracruz hasta que llegamos a Xalapa, no paró de hablar. No paraba de hablar. Pero es ameno, o sea, no te importa agradable. Que no pare de hablar una persona así. No, además, conoce toda la cultura, conocía toda la cultura de México, ¿no? Era para hablar horas y horas. Él nació en 1934. Uh-huh. Murió a los 83 años. Pues sí. Y bueno, también en La Palabra y el Hombre, en un número, dio parte de sus dibujos para que fueran publicados en la nueva etapa ahora con Mario Muñoz, y no cobró nada. No, para la Universidad Veracruzana, lo que quieran. Entonces, ahí está, en un número, La Palabra y el Hombre, están los dibujos de José Luis Cuevas, en un dossier especial. Así es, pues lo lamentamos mucho, el fallecimiento de este gran artista mexicano, ¿no? Sí. Y bueno, ya vamos a nuestra información. Nada más les comentamos que Javier Duarte aceptó ser extraditado a México para hacer frente a las acusaciones que se le hacen aquí en nuestro país. Y una vez más mostró tranquilidad y mostró sonrisa, ¿no? Ya vendrá para acá. Bueno. El tafil... Vamos a nuestra información del día de hoy. Hoy en Voz Universitaria, alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica diseñaron prototipos automatizados. Investigadores de la Universidad Veracruzana participan en el cuarto consenso mexicano de Helicobacter pylori. Olimpiada de Matemáticas promueve estudio y conocimiento de la disciplina, indicó Raquel López, director de la Facultad de Matemáticas. El Instituto Politécnico Nacional impartió curso-taller sobre microarquitectura en la región Poza Rica-Tuxpan. La Facultad de Pedagogía Campus Poza Rica realizó la décima Expo Póster 2017. Y en la USBI Poza Rica, Socorro Cardona muestra la riqueza mexicana a través de trajes típicos. Y bueno, volvemos con que Gabriela Peralta, académica de los Talleres Libres de Arte de la Universidad Veracruzana, expondrá en Rumania. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Enrique Márquez Almazán, director del Instituto Veracruzano de la Cultura, quien nos va a hablar de la Feria Nacional Infantil del Libro, y también con Rafael López, quien hablará de la próxima película del Fantástico Observatorio de Cine. Póngase en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Llámenos. Vínculos. Pues qué gusto tener en el estudio de Voz Universitaria, una vez más, qué bueno que esta es tu casa, Enrique Márquez Almazán, director del Instituto Veracruzano de la Cultura del Estado de Veracruz. Nos vas a platicar sobre la Feria Nacional Infantil del Libro 2017. Viene acompañado de Almita Espinosa, a quien queremos mucho también. El alma del IBEC. El alma del IBEC, así es. Aunque bienvenidos. No lo quiera, ¿no? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, pues gracias por este espacio. Agradecemos a la Universidad Veracruzana el apoyo que siempre nos brinda. Y bueno, venimos a hablarles sobre la Feria del Libro, que se va a estar llevando a cabo este verano del 21 al 30 de julio. En el Colegio Preparatorio de Xalapa, que es un recinto que todos conocemos, y una feria que todos esperamos, ¿no? Cada año, creo que desde niño yo iba ahí, mucha gente, ya son 28 años, ¿no? Entonces, ya es un clásico de eventos culturales aquí en Xalapa, la Feria Infantil y Juvenil. 28 años, dices. Así es. ¿Cuántos tiene la de la Universidad Veracruzana? ¿No? 24. Es, fíjate, es más antigua que la nuestra. Sí. Pues son ferias como casi hermanas, ¿no? Porque van de la mano, pero sí, la feria este año se va a tener unos ejes de acción interesantes. Vamos a celebrar el 50 aniversario de la publicación Signos de Soledad de García Márquez. Ah, bien. Y el aniversario de Juan Rulfo, que cumple 100 años. Así es. Vamos también a dar reconocimiento a tres mujeres veracruzanas que han hecho mucho por la cultura. Una, la doctora Ida Rodríguez Prampolini, fundadora del IBEC, una mujer que se dedicó a la presión estética, a difundir la cultura en este estado y en todo el país. También a Ana Laura Delgado, directora del Naranjo, una editorial que se aboca a la literatura infantil y juvenil, mucho con ilustración. Y también a Jimena Saldaña. Jimena es directora del Canal 11, uh-huh, en veracruzana. Ah, sí, uh-huh, mira. Entonces son tres mujeres que han hecho muchísimo. Ana Laura Delgado Renauro. Uh-huh. Sí, mira. Y que se sale de la UB. Es mi paisana. Muy entonces, bien. Entonces, vamos a darle un reconocimiento a ellas. Ah, no sabía que Jimena era veracruzana. Sí. Entonces, el Canal 11 es un canal también con... Me da mucho gusto que estén reconociendo a mujeres. Y además, pues qué bueno que al Canal 11, bueno, en este caso a Jimena, se le hace un reconocimiento, porque ahí tiene un canal de televisión especial para niños, que es 11 niños, uh-huh, y donde difunden mucho la cultura y la lectura para los infantes, ¿no? Sí. Es interesante. Entonces, tenemos el programa literario, vamos a tener 50 escritores participantes, 46 actividades, vamos a tener mesas redondas, charlas, presentaciones editoriales, conferencias. Y voy a nombrar algunos de los invitados que tenemos. Sí. Viene Christopher Domínguez Michael, uh-huh, este historiador magnífico. Viene Juan Pablo Villalobos, premio Arralde. Ah, qué bueno. Viene Fernanda Melchor, también veracruzana. Uh-huh. José Gordon, que abarda la ciencia y la paisano mío también, de Córdoba, vivía a la vuelta de mi casa. Ah, perfecto. Vienen los booktubers Alberto Villarreal y Valeria, uh-huh, Hernández, Vale Bigotes. Está ahora muy de moda esto del YouTube, y que me parece fenomenal sí, que sí, se divulgue la cultura a través de los medios masivos. Uh-huh. Y también tenemos una selección de Colombia que viene para hablar de García Márquez. Viene Felipe Restrepo Pombo, John Naranjo, Oscar Pantoja, Triunfo Arciniegas y Luis Alberto Soriano, creador del proyecto Biblioburro. Uh-huh. Biblioburro es un proyecto que se formó en Casañas, en Colombia, de un señor que pues con un burro le puso libros y fue a las zonas menos accesibles a difundir la literatura y la lectura. Sí. Entonces va a venir a dar una charla magistral. Él nunca ha estado en México. Primera vez que viene, entonces va a dar una charla muy interesante sobre pues cómo ahora sí el que... mismo que llevaba a su burro con los sí, libros, sí, qué maravilla. Pero viene sin burro, ¿verdad? Viene sin burro, sí. Ahí tenemos talleres para niños, que son también algo que la gente espera mucho. Tenemos talleres de ciencia, fomento a lectura, encuadernación, escritura creativa, música tradicional veracruzana, danza, artes plásticas, música, fotografía documental, medio ambiente. O sea, queremos que la juventud tenga esta oportunidad de ir a la feria y pasársela muy bien, aprender, gozar. ¿Pero para todo público o nada más para niños los talleres? Mayormente para niños, pero también se aceptan padres de familia e invitados. Ah, bueno. Pero es más abocado a la niñez, a la juventud. Vamos a tener 325 actividades de talleres. La Casa del Cuento, la Casa de la Lectura, también van a tener importante actividad. Y también vamos a tener al Canal 22. Y van a pasar 9 cortometrajes sobre promoción de valores familiares, fomento de la lengua maya, fomento de la ortografía y medio ambiente. Entonces, van a pasar 9 cortometrajes. Van a dar 2 talleres de cortometraje para niños, que va a estar muy interesante. Qué padre. Viene Ambulante, este festival de cine documental. Van a tener 7 proyecciones de documentales, 9 de Ambulantito, que son cortometrajes para niños, y 11 documentales de Ambulante Más Allá, que es un programa que ustedes tienen de educación, en el cual van a comunidades lejanas. Y la gente joven de la comunidad hace pequeños cortometrajes. Uh-huh. También vamos a pasar estos cortos durante la feria. Y bueno, viene 54 expositores, unos 3 fondos editoriales, entre ellos los grandes, Santillana, Penguin Random House, Océano, Ediciones de México, Tusquets, Colofón. Ahorita la Universidad de Veracruz también va a tener presencia, como cada año. El Fondo de Cultura Económica, el auditor del Gobierno del Estado, el IBEC. Y también viene Panini, con un stand padrísimo para niños, que Panini es una fijación de los niños, ¿no? De las calcomanías. Hasta de adultos también. De adultos también, ¿no? Pero de niño me acuerdo coleccionarlas. Cuando llega el Mundial de Fútbol, pues ya sabemos que están las calcomanías, las estampas de futbolistas, ¿no? Así es. Mm. También va a venir Artes de México, El Hombre Ilustrado, que es jalapeño, va a haber una amplia oferta literaria. Y bueno, ese es en sí la feria. Tenemos que tener, bueno, siguen los Diegos en la Pinacoteca durante la feria. Uh-huh. Y la 62 muestra de la Cineteca Nacional en el Ágora. Sí, sí, sí. Esto va a ser 10 días solamente de mucha actividad cultural, tanto en la preparatoria, en el colegio preparatorio, como en el Ágora, como en la Pinacoteca. Nos invitamos a la ciudadanía que pues venga a celebrar la cultura, participando y bueno, este, festejando a los niños, que creo que es algo muy importante como niño poder ir a una feria, poder disfrutar, comprar un libro dedicada a ellos, claro, ¿no? Que sí. Y creo que Jalapa en gran parte por la FIL y por la Feria del Libro Infantil y Juvenil, pues tiene una población culta, ¿no? Que lee, que compra libros, que está activa, creo. ¿Hay música? ¿Va a haber? El programa artístico no va a haber este año. La lógica, ¿cuál es? Jalapa es una ciudad que tiene una gran oferta cultural, y ya yo segundo después de la Ciudad de México, en el cual hoy podemos ir a la Sinfónica, podemos ir a escuchar un grupo de son, podemos ir a bailar, podemos ir al teatro, podemos ir a la exposición. Entonces queremos regresar al origen de la feria, que es una feria del libro, y realmente usar todo el recurso para pues que el libro sea así que el protagonista de esta feria. Pero va a haber cortometrajes de Ambulante, va a haber cortometrajes de Canal 22, va a estar la Cineteca, la Muestra Nacional, va a estar Los Diegos, o sea, va a haber una oferta cultural. Pero este año hemos tomado la decisión de tal vez tomar un paso, no atrás, sino un paso al origen de esta feria. Está bien. Oye, sí. ¿En dónde vemos el programa para programarnos nosotros? Pues. Así, ya está en redes sociales, Facebook, en Twitter, en Instagram, también en la página del IBEC, ibec.gob.mx, ahí ya está toda la información. Ya tenemos, pronto estaremos distribuyendo los folletos, pero ya está en línea todo el programa literario, de talleres y de cine. Uh-huh. Entonces, ¿de cuándo a cuándo es la feria? Del 21 al 30 de julio en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Son sus fechas clásicas de la feria, ¿no? Sí, sí, ya es el esperado verano, y bueno, ojalá que puedan ir muchos niños, los papás, lleven a sus hijos a la feria. Sí, es cierto, además las escuelas primarias y secundarias terminan el 21. Sí, entonces están de vacaciones. Los papás también tienen vacaciones hasta algunos. El primero de agosto, o sea que hay quien los lleve y todo, ¿no? Sí, va a estar abierta de 10 de la mañana a 9 de la noche, entonces está todo el día para que puedan ir a disfrutar de los libros. Y en esa feria ha habido justo niños que han crecido con ella y que ahora ya son papás y llevan a sus niños a la feria, ¿no? Tengo muchos voluntarios, son niños que fueron de chiquitos a la feria y ahora son voluntarios, son universitarios, ¿no? Pero también ya hay padres que van por segunda vez ahora con sus hijos. Y será como siempre en la Prepa Juárez, ¿no? Así es. Se ha intentado cambiarla de lugar, pero yo creo que a todos nos gusta la Prepa Juárez, a pesar de la propia prepa que diga que pues a veces es medio complicado. Pero sí, pues digamos tu lugar natural, ¿no? Yo de acuerdo, sí, es un maravilloso recinto histórico, sí, que alberga muy bien a la feria por sus tres niveles, sus condiciones céntricas. Y están fácil de vacaciones, vaya, sí, no hay problema, ¿no? Sí. Los laboratorios quedan cerrados con llave, nadie entra donde no nadie debe. Puede, sí. Sí, tiene la biblioteca, el Museo de Arte, sí, sí, Natural, perdón, entonces ahí el recinto es rico. La biblioteca Librado Basilio. Sí. Oye, sí. ¿Cuentacuentos? También en las actividades de los talleres va a haber cuentacuentos, va a haber lectura en voz alta, encuadernación, escritura creativa, o sea, va a haber mucha actividad para niños. Queremos realmente que los niños tengan que quieran ir a la feria, estarse ahí toda la mañana, toda la tarde, ¿no? Y que vayan más de un día, ¿no? Porque realmente los talleres son diversos, pueden ir el lunes a uno y el martes a otro. Hay gente que sí va todos los días, ¿no? Pero sí invitamos a la población a que pues se una esta celebración cultural. Y bueno, que Jalapa siga siendo este referente nacional, ¿no? Internacional de ¿qué de población cultura infantil habrá en Jalapa? ¿La tercera parte del total? Pienso que es una ciudad joven, ¿no? Universitaria. Así te debo el dato exacto de la población infantil. Pero pienso que es creciente y cada vez Jalapa sigue creciendo por todas partes, ¿no? Entonces, y las ferias también son más asistidas año con año, ¿no? Sí, vemos un crecimiento, esperamos este año que mucha gente se una. Y bueno, estamos aquí para que la gente tenga una oferta cultural muy amplia, ¿no? Va a haber editoriales internacionales, nacionales, locales, y bueno, también libros usados, libros antiguos. ¿Dijiste presentaciones de libros? ¿Sí? Así es, sí, va a haber presentaciones de libros con, bueno, Judy Goldman, los que mencioné, Christopher, María Baranda, Rodrigo Morlesín, Gibran Valle Alarcón, Ángeles González Gamio, Anita Mejía, Mónica B. Brozón, Alejandro Zambra, perdón. Entonces sí hay. De hecho, quería subrayar la participación de dos jóvenes, ¿no? Como es Juan Pablo Villalobos, porque él estudió en la Facultad de Letras. No es veracruzano, pero digamos que es egresado de nuestra universidad y ahora ganó el premio Herald en este año. Y desde que era estudiante demostró ser un muchacho brillante. Y nos da mucho gusto que gane un premio de magnitud internacional. Uh-huh. Y Fernanda Melchor, también. Ella sí veracruzana. ¿Y de la UB? De la UB, algún tiempo fue parte del Comunicación Universitaria, ¿no? Ah. Estaba allá en Veracruz, Boca del Río. Egresó de la FACICO, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y es una escritora que ha recibido muy buenas críticas por sus novelas. Y es muy gustada entre los jóvenes. Y los youtubers, pues que a mí me impresiona, porque algunos de ellos van a Guadalajara y son colas. A mí me tienen impresionado cómo tienen sus seguidores los youtubers, ¿no? Sí, es una maravilla que se difunda, ¿no? A través de YouTube, que es algo gratuito, sí. Y los jóvenes están metidos sí. todo el día en eso, entonces impresionante. Mejor. Y bueno, y de manera particular me hago una promoción, ¿no? Porque Ángeles González Gamio va a venir, ¿no? Y que es la cronista de la Ciudad de México, va a presentar dos libros. Y yo la voy a acompañar. Excelente. Entonces voy a estar con ella. Me invitaron aquí los amigos de publicaciones. Entonces, pues a mí me da mucho gusto porque ella escribe de manera sensacional sobre cada uno de los edificios, calles, rincones, callejones de la Ciudad de México. Y además recomienda comidas, dónde comer. Entonces está en cada artículo siempre pone dónde ir a comer, ¿no? Entonces está muy bien. Además era muy amiga de José Luis Cuevas. Cuando le dan el doctorado honoris causa aquí a José Luis Cuevas en la UB, ella leyó su biografía. efectivamente. Entonces, pues, suena bien la feria. Muchas gracias, por apoyarnos, por difundir esta feria. Por allá nos hemos de ver. Seguramente allá veremos a muchos amigos. Sí, muy bien. ¿Algo más que quieran agregar de la feria? Alma, ¿quieres agregar algo o no? Podemos retirar el 21 al 30 de julio en el Colegio Preparatorio de Jalapa, en la Prepa Juárez, ahí en el Valle de Juárez. Sí. Y bueno, ojalá puedan acompañarnos. ¿Su horario es de? De 10 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Ernesto Márquez, director del IBEC. Gracias por estar con nosotros. Alma Espinosa también, muchas gracias. Felicidades por este trabajo tan lindo que traen a la gente. Muchas gracias. Un recorrido por el campus. Bueno, pues ya tenemos, después de despedirnos de nuestros amigos, vamos a iniciar con la nota universitaria. Estudiantes que cursan la experiencia educativa Sistemas de Control del Programa Educativo de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Veracruzana expusieron cómo funcionan 6 prototipos para el uso y aplicación de sensores en sistemas de control industrial, en los que también emplearon diferentes tipos de software. En las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tuvo lugar la muestra y explicación de cada uno de los proyectos. Estos son 2 brazos robóticos, un edificio casa inteligente, un invernadero automatizado, un carro de control y un sistema de bombeo a control. ¡Qué interesante! Alejandro Sánchez Moreno, profesor de la experiencia educativa Sistemas de Control, comentó que mediante el desarrollo de dichos proyectos, los alumnos incursionan en la investigación y en el uso de aplicaciones de diferentes sensores en la parte de control. Esta actividad también se presenta como una alternativa para la solución de problemas o desarrollo de un aprendizaje significativo, la construcción de conocimiento y el aprendizaje autónomo. Los proyectos fueron elaborados por alrededor de 40 jóvenes agrupados en equipos de 6 o 7, quienes en un principio recibieron conocimientos teóricos sobre qué es y cómo funciona un sistema, un control y un diagrama de bloques. Ya son las 14:31. Por cierto que tenemos 2 pases dobles para la audición de mañana de la Shalik Big Band. Que se llama De Pájaros las Alas, en la sala Tlacna, hasta las 20 horas, y entonces tenemos 2 pases dobles. Ay, pues a llamar, porque va a estar padrísimo. Sí, cómo no. Entonces, muy buena música que se va a escuchar, además la ejecución es excelente. Sí, la primera esposa de José Luis Cuevas se llamaba Berta. Berta. Berta Riestra, que fallece en el 2000. Sí. Y luego se casa con Beatriz del Carmen Bazán. Y ahí se convirtió en un problema ahí severo entre las familias, pero bueno. Sí, hombre, pues sí. Bueno. Bueno, Continuamos con la información y resultado de sus contribuciones científicas realizadas en los últimos años. Los investigadores de la Universidad Veracruzana, Clara Luz Sampieri Ramírez del Instituto de Salud Pública y José María Rem Stroche, adscritos al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, participan en el cuarto consenso mexicano de Helicobacter pylori. Ambos especialistas fueron convocados por la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que eligió a 20 expertos nacionales e internacionales con el objeto de analizar la evidencia científica más reciente sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de este padecimiento en el ser humano. La Helicobacter pylori es una bacteria que puede colonizar el estómago del ser humano y se ha estimado que esta infección podría afectar al 50% de la población mundial, por lo que el consenso mexicano también incluirá recomendaciones de las estrategias para educar a la población mexicana sobre el tema. Y aquí lo básico es alimentarse lo mejor posible, porque es una forma de evitar las úlceras que provoca esta bacteria, ¿no? Híjole, pues yo no sé qué sea lo son que varios, hay que hacer. Son varios elementos: alimentación, forma de vida, higiene y también tu aceptación ante problemas que tengas en la vida también, ¿no? No sé qué genere caldo de cultivo para que se desarrolle. Tienes unas pocas normales. Si se te sube esa cantidad, entonces cuando tienes problemas de gastritis muy fuertes que pueden degenerar en lo que ya mencionaste. Las actividades del consenso, que se llama así Consenso Mexicano, iniciaron desde abril de este año con una amplia revisión sistemática de la literatura científica más actual, misma que fue analizada por un conjunto de expertos gastroenterólogos, endocopistas, anatomopatólogos, microbiólogos, epidemiólogos y biomédicos. Todos ellos, a través de encuestas electrónicas, respondieron a 45 postulados de temáticas de salud pública y también de clínica sobre la infección de Helicobacter pylori. Al momento se encuentra en proceso la incorporación de las observaciones de esta reunión y se espera que en fecha próxima sea publicado un documento científico que guíe la toma de decisiones tanto de médicos de primer contacto como de médicos especialistas y sanitaristas en relación con la infección. Este documento representará una guía clave tanto para el clínico como para el sanitarista, dado que la infección por Helicobacter pylori ha sido asociada al desarrollo de úlcera péptica, gástrica o duodenal, así como al linfoma gástrico de tipo B de la zona marginal, y puede ser muy peligroso, ¿eh? La progresión, severidad y consecuencias de la infección depende de muchos factores, entre los que destacan la información genética de la bacteria, el estado inmunológico del ser humano y el acceso a los servicios de salud. En relación con lo del acceso a los servicios de salud, es que sí tienes que hacerte como exámenes. Si tienes, por ejemplo, gastritis recurrente, que es uno de los síntomas, bien vale la pena que te hagan un análisis, bueno, en sangre creo, ahí sales y qué tanto tienes de Helicobacter pylori, porque si no la controlan, tienen que dar antibiótico, etcétera, sí puede generar otras cosas más peligrosas. Sí, hasta cáncer. Entonces, el hecho de tener acceso a los servicios de salud es para eso, precisamente, para hacerte exámenes sobre tu estado bacteriano, si es normal o está sobrepasado, sobre todo de esta, que es mala como ella sola. Fíjate, hacen congresos especiales para ella nada más. Sí. Sí. Tremendo. Bueno, son las 14:34. Para tener en cuenta. Bueno, pues en otros temas, al presidir la ceremonia de premiación de los estudiantes preuniversitarios de la 31ª edición estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Raquel Rufino López, director de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana, indicó que el proyecto, este proyecto de la Sociedad Matemática Mexicana, promueve una forma creativa de aprendizaje, distante de la memorización y mecanización, así como del desarrollo, eso lo promueve también, e imaginación de los jóvenes. A quienes recibieron un reconocimiento, les expresó que deben sentirse satisfechos por el esfuerzo y los invitó a prepararse para la etapa de selección a la Olimpiada Nacional a realizarse en Monterrey en noviembre próximo. Este concurso de matemáticas para preuniversitarios es el más importante de su modalidad en el país. A nivel estatal ganó el primer lugar Iván García Mestizo, por cierto, de la Escuela Preparatoria Antonio María de Rivera. Felicidades, ya son las 14:37. Voz universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, tenemos ahora información desde Poza Rica y el Instituto Politécnico Nacional imparte allá, en la Universidad Veracruzana, el curso taller Introducción a la Microarquitectura del Procesador Lagarto 1, con el objetivo de capacitar recursos humanos especializados en el diseño e implementación de microprocesadores de alto rendimiento. Este evento, coordinado por el Laboratorio de Cómputo de Alto Rendimiento de la Universidad Veracruzana y la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones, se desarrolló en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, allá en Poza Rica. Su puesta en marcha fue posible gracias a las gestiones que el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanís Méndez, realizó con el Centro de Investigación en Computación del Politécnico Nacional para impartir este curso-taller y capacitar tanto estudiantes como profesores de nivel superior y posgrado en el diseño y operación del primer microprocesador 100% mexicano llamado Lagarto 1. Esta es la primera ocasión que la capacitación se desarrolla fuera de las instalaciones del Politécnico Nacional, por lo que se espera que los participantes sean conscientes de la necesidad de tener ciencia y tecnología propia, además de fomentar el conocimiento de esta área entre la población joven de México. El procesador Lagarto 1 está centrado en la seguridad y el procesamiento de la información, evitando la filtración de la misma. Tiene una arquitectura tipo RISC, que es de computador con conjunto de instrucciones reducidas, y ejecuta un conjunto de instrucciones de 32 bytes que operan sobre datos de 32 bytes. O sea, sobre todo va hacia la seguridad de la información. Y eso es muy importante. De hecho, en México, este microprocesador Lagarto 1 es desarrollado en la actualidad por el Grupo de Investigación de Microtecnología y Sistemas Embebidos del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Son las 14:38. Bueno, y la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, región Poza Rica-Tuxpan, llevó a cabo la 10ª edición de la Expo Póster 2017 como una actividad de apoyo a la formación integral de los estudiantes. En el área pedagógica se analizan distintos teóricos de la educación, desde los clásicos hasta la época actual. Asimismo, se investiga sobre el origen y la estructura del sistema educativo mexicano, sus principales temas y problemas. Por lo anterior, este evento culmina el análisis realizado por los estudiantes, quienes a través de pósters elaborados de manera individual o en equipos, hacen una valoración crítica de los cambios planteados por el nuevo modelo educativo propuesto por el Estado mexicano, las aportaciones de los pensadores en el campo de la educación y las corrientes pedagógicas, así como de tópicos educativos actuales que innovan el quehacer pedagógico. Los participantes son alumnos que cursan las experiencias educativas que integran el área pedagógica. Estas son introducción a la pedagogía, desarrollo del pensamiento pedagógico, corrientes pedagógicas contemporáneas, genealogía del sistema educativo mexicano y tópicos selectos de educación. Con la finalidad de integrar transversalmente los conocimientos, las habilidades y las actitudes alcanzadas o alcanzados en su formación y que se relacionan con la temática pedagógica planteada. Como cada año, se premió a los 3 primeros lugares de cada experiencia educativa. La actividad fue organizada por la Academia Pedagógica de la entidad, coordinada por Marcela Mastaki Pérez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía allá en la región Poza Rica. Ya son las 14:41. Bueno, y la riqueza de los trajes típicos de los estados, sus colores y bordados son plasmados en la exposición México a través de mis ojos, de la pintora Socorro Cardona, que se inauguró en el lobby de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información allá en Poza Rica. Los trajes de cada una de las regiones del país representan el simbolismo de los estados, resultado de la mezcla de la cultura española y la indígena, así como vestigios y hábitos de los diferentes grupos indígenas del país. En esta exposición, integrada por 32 cuadros pintados al óleo, se observan los bordados de las piezas textiles, creados con una gran variedad de colores y dibujos que representan desde animales hasta frutas en las vestimentas de nuestros pueblos originarios. La exposición fue inaugurada por el vicerrector José Luis Alanís Méndez, acompañado por la secretaria académica regional Aurora Galicia Vadillo, así como directores y académicos de diferentes facultades, promotores culturales y representantes de clubes de servicio. Son las 14:41. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El Club Delfines de la Universidad Veracruzana, que son pioneros en la tercera división del fútbol profesional mexicano, cumplen en este mes de julio 50 años de su aparición. Así lo manifiesta uno de sus jugadores, Julián Martínez Vázquez. Un aniversario más de los Delfines de la Universidad Veracruzana. Cumplimos 50 años el 17 de julio. Que también fue, cumple 50 años de haberse creado la tercera división. Había primera, segunda, y hace 50 años se crea la tercera división con 16 equipos en primera, 16 en segunda y 16 en tercera. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, recuerden que tenemos dos pases dobles para escuchar a la Charlie Big Band mañana miércoles en la sala Tlacna. El espectáculo se llama De Pájaro las Dos, las Alas, De Pájaro las Alas. Es que la canción de Pablo Milanés dice: Cuba y Puerto Rico son del pájaro las dos alas. Ajá. Ese es un poema particular de José Martí, De Pájaro las Alas. Y bueno, pues tenemos ahora la visita de Rafael López. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Tardes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, gracias por invitarme a su programa. Eres del fantástico Observatorio de Cine. Así es. Está usted entrando en una dimensión fantástica de luces, colores y sonidos. Así reza a la entrada el póster para la gente que entra al fantástico Observatorio de Cine. Y les ha ido muy bien, me dice Juan José. Hemos tenido la fortuna de tener bastante público y de que el público se ha ido bastante contento con las proyecciones. Una de las finalidades que como cineclub queremos es que, aparte de que el público se lleve una experiencia de cine, a la par se esté llevando también una experiencia didáctica, una reflexión y un obsequio también al final, que estamos ahí dando en una especie de rifa a la que son acreedores los que nos acompañan. ¿Y qué va a haber ahora? Bien, este viernes a las 8:30 de la noche vamos a proyectar la madre de todas las películas de suspenso, que es Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock, y los estamos ahí invitando a que nos acompañen. La Naval, ahí en Zaragoza número 14, se va a convertir en el Motel Bates, La Naval. Sí. Sí. Me encanta el Motel Bates, fíjate también. Esta es la de Perkins, Anthony Perkins. Anthony Perkins, sí es. Se le quedó la cara del personaje todas las demás películas. Sí. Sí, pues ahí queremos brindarles una serie de sorpresas, hacer que el público también entre en una ambientación, y pues estamos invitándolos a que vayan y bueno, primero pasen por su boleto, porque como el cupo es limitado, entonces para que nosotros también tengamos ahí una medida de los lugares disponibles. Y pues también para que vayan y le pidan a Norman Bates que les dé el acceso. Sí, ¿verdad? Tremendo Norman Bates. Muy divertido. Y estamos invitándolos a que nos continúen siguiendo en las redes sociales como Fantástico Observatorio de Cine, en el Facebook, séptimoartejalapa.com. Ahí también tenemos la cartelera de las siguientes proyecciones. La siguiente semana vamos a proyectar el show de terror de Rocky, donde vamos a tener una dinámica ahí de premio al mejor disfraz. Los vamos a invitar a que vayan disfrazados. A veces divertida, ¿no? Sí. La película es divertida, ¿no? Bastante divertida, una cinta de culto. Sí. Y que ha reunido bastantes seguidores en este mundo del séptimo arte. ¿Es el que sale con unos tacones tremendamente altos? ¿O es ese? Sí, ¿ese sí, fuera, sí, ¿verdad? Impresionante, sí. Para la época, me acuerdo. Una figura de ruptura y de ironía y humor negro ahí presente también. Y vamos a continuar proyectando. Después tendremos ahí al bebé Rosemary, Roman Polanski. Y estaremos cerrando julio con El Resplandor de Stanley Kubrick, donde vamos a preparar para agosto, ya una vez lo lanzamos, la invitación. Estamos cultivando un taller donde vamos a diseccionar la filmografía de Stanley Kubrick. El título es La autopsia de la psique, y donde vamos a estar explorando cintas como El beso del asesino, El doctor Strangelove, La naranja mecánica, El resplandor, Ojos bien cerrados. Y en cada una de estas sesiones vamos a ver toda la estética, el estilo y el mito, también el enigma de la figura de Stanley Kubrick. Entonces ahí estamos ya. Está muy bien. Además, pues ya nos saltamos a Stanley Kubrick, pero no se pierdan los que tienen unas vacaciones en julio, ir a la Ciudad de México a la Cineteca. Ah, por supuesto. Porque está la muestra de objetos de Stanley Kubrick, de algunas de las películas. Sí, y es hasta este mes, hasta julio nada más. Julio en la Cineteca está. Los que han ido dicen que está fantástico, ¿no? Además, están los vestidos de las gemelitas, está el hacha con que rompe la puerta. Sí, da muchas cosas. Muchas cosas que hay que aprovechar. Yo también quiero ir, que voy a ver. Y hay que ir a verla, ¿no? Para conocer la magia de Kubrick, ¿no? Bueno, regresando a la primera película. Ya se murió Kubrick, ¿verdad? Ya. No hace mucho. Fue en los 8 años. No tiene tanto. Sí. De hecho, dejó un proyecto inconcluso por ahí. Ya no lo terminó. Regresando a Hitchcock, esa es la película maestra, ¿no? La obra maestra de Alfred Hitchcock, sí es. Que estuvo inspirada también en hechos acontecidos en los Estados Unidos. Uh-huh. Un hombre que mataba a sus víctimas, que utilizaba parte de su piel, su cabello. Entonces eso sirvió primero para escribir una novela, y ya después Hitchcock adquirió los derechos para la adaptación, y de ahí ya todo lo demás es una... Una psicosis, una ruptura en la historia del cine. Que tiene un problema con su mamá, ¿no? Particularmente Norman Bates, ¿no? Sí, sí, está muy bien construido el mito de Norman Bates, la figura de ahí de la madre, y la represión también de la sexualidad, y la ruptura también en cuanto a la línea narrativa de este personaje que nos lo presenta como protagonista. Después hay un giro. No vas a creer, pero cada vez que me entro a bañar tengo la sensación de que alguien va a entrar con un cuchillo. A veces me da más, a veces menos, pero siempre, desde que vi esa película, siempre me quedó esa idea. No, pues claro que me pongo a cantar y pues ahuyenta al posible asesino. Por si las dudas, ten tu ropa lo más cerca posible para salir. No, corriendo. No, me pongo a cantar y con eso se va el asesino posible. Ah, bueno. Ah, por tu canto. Sí, canto tan mal. Ya. Está bueno. Sí, pues los invitamos. Ya se están casi acabando los boletos para la función de 8:30. Entonces, la gente que desee puede acercarse ahí a la Naval a recoger su boleto. Están en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche. Con Ángel Fernández. Uh-huh. Le mandamos un abrazo, Ángel. Saludos, Ángel. No, muchas gracias, Ángel, si nos está oyendo. Es súper buen relacionista público y muy generoso. Además, bueno, la película en todo es una obra maestra. La fotografía, la actuación, la dirección, la música. La música es especial. La música definitivamente es un personaje más dentro de la película. Sí. ¿De quién es la música? Es Bertrand Russell, me parece. Bertrand Russell. Pero por ahí puedo estar equivocado, o sea, pero en definitiva la música de Psicosis es bastante elegante y misteriosa. Sí, sí, sí. Y un personaje más. Es para los que quieran hacer cine, ese es un gran ejemplo, ¿no? De cómo hacer buen cine. Sí, sí, de hecho cada plano se ha analizado, estudios en fotografía los han analizado, incluso el montaje de la escena de la bañera es una leyenda ahí de edición, ¿no? Que dicen que fueron más de 50 planos los que utilizaron, y la manera en la que se muestra, pues sí captura bastante la atención, el suspenso, el dramatismo. Y es Bernard Herrmann, es el autor de la música. Ah, perfecto. Pues así es, pues sí, estamos brindándoles, esmerándonos por lograr que el público se vaya contento de este cineclub. ¿Es en la parte de abajo de la Naval? Sí, como es. Decías el otro día. ¿Cuántas personas caben? Caben aproximadamente 45 personas. Ah, bien. ¿Y de qué tamaño es la pantalla? La pantalla mide 3.40 metros. Ah, excelente. Sí, entonces. Un cuadro. Es bastante amplia. Uh-huh. Y nos esmeramos también por darles un poco de un plus. Por ejemplo, pasamos El Exorcista la semana uh-huh. pasada y les presentamos un fragmento del fenómeno cultural que trajo El Exorcista a los uh-huh. Estados Unidos, y como las entrevistas a gente que estaba dentro de los cines y que decía que había personas que vomitaban, gente que se mareaba porque no soportaba los niveles de tensión en la película. Uy. Entonces esto fue un previo como para ir creando un ambiente en el que ya se fueran preparando, ¿no? Para ver. Además que pasamos la versión original de cine, no la de el corte del director con escenas nunca antes vistas. Ah. Y esa ya es muy vista, la de las escenas nunca antes vistas. Uh-huh. Y la gente se fue bastante contenta. Hubo comentarios sobre gente que vio El Exorcista en la época en que salió, en los 70, uh-huh. y eso fue bastante, nos compartieron mucho de esta experiencia. Voy a comentar una anécdota rápida, ¿no? Éramos adolescentes con otro compañero y no podíamos entrar a ver El Exorcista. Entonces nos pusimos unos bigotes falsos. ¿De verdad? Para poder entrar. Pero pues como íbamos mucho al cine, nos conocía el de la taquilla. Digo, no, muchachos, no pueden pasar. No, pues que ya hablamos, no es que tenemos bigotes, ¿no? Y entonces, pasen, pero se van hasta atrás para que nadie los vea. El inspector puede llegar y tienen que estar atrás. Y nos fuimos atrás. Pero vimos El Exorcista. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Bien, muy bien. ¿Sí? No salí contento, como tú dices, yo salí aterrado. Aterrado, sí, debe ser. Era adolescente. Pero sí, bueno. Pues para esa época sí. Muy bien. Entonces, el viernes es la viernes, función de psicosis. Viernes, ahí insistimos que los que quieran que vayan antes por su boleto, porque nos hemos enfrentado a que luego a veces llegan a la función y ya no hay espacio. Uh-huh. Entonces nos da mucha pena decirle a la gente que se han agotado las entradas. Pero con el mejor ánimo los motivamos a que nos acompañen uh-huh. y también a que se acerquen con nosotros si quieren asistir también a las demás proyecciones. ¿Es verdad que entre la pantalla va a aparecer un cuchillo? Pues pueden aparecer varias cosas porque es el fantástico observatorio de cine. Perfecto, todo bien, Rafael López, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien. Saludos gracias. A Juan José González Mejía, a Ángel Fernández también, por supuesto, y en la tarde los esperamos, Liliana. Sí, vamos a platicar sobre un librazo, producto de una investigación, qué bárbaro, Yo creo un que gran toda trabajo. La vida. Se llama el pensamiento colonial. El pensamiento colonial. Nos enteramos de un montón de cosas de Colón, de Cortés, de Sahagún y de Mendieta. Y de los pueblos originarios también. Claro. Y bueno, pues los esperamos a las 6 solo por internet. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Y hablando de imágenes de terror, ¿qué opinan de esta foto de Javier Duarte riéndose en la extradición que viene a México? Ay, no. Monstruoso. Monstruoso, ¿no? En fin, ya nos vamos. Okay. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.